Está la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Hoy la pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón, la vida se hizo. Cuando son exactamente las 6 de la tarde con 15 minutos. Sí, Daniel, 6 de la tarde, 15 minutos. Sí, no me equivoco de ahora. Bueno, primero, antes que nada, pidiéndoles mil disculpas por abrir un poquito tarde el programa, pero el tráfico y el caos vehicular que sufre nuestra hermosa carita de Dios está terrible. ¿Sabes que me demoré exactamente 25 minutos desde el sector del Trébol hasta llegar acá? Terrible. O sea, está terrible, hermano. Y ahorita justamente venía acompañado de Nati, quien nos va a colitar, nos iba a colitar este día, pero realmente dice que no encuentra ni siquiera dónde estacionar ahorita. Estamos hecho pedazos, loco. Y también empezamos con la triste noticia de que murió, de que falleció la persona que nos hizo reír de niños, nos hizo reír de adolescentes, nos hizo reír ahora de jóvenes. Nos hará reír de viejos y sobre todo también hará reír a nuestros hijos. Lastimosamente el día de ayer el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido en el mundo popular de todo lo que tiene que ver con la parte actoral, llamado Chespirito, como les decía, falleció el día de ayer a los 85 años de edad. Él fue el creador de grandes personajes, de muy grandes personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chompiras y el Peterete, también el Botija con el doctor y el doctor, el Botija con el Chompiras justamente, ¿no es cierto? El doctor Chapatín, Chaparrón Bonaparte. O sea, realmente creo que el día de ayer hicieron una pequeña semi-maratón, estaba viendo. Hicieron una pequeña semi maratón en la tarde de todo lo que tiene que ver con los mejores capítulos, decían, según Televisa México, del Chavo. Y es increíble pensar que te puedes repetir el mismo capítulo unas 10, 15 veces y te sigues riendo, porque las bromas eran tan precisas que realmente la risa nunca acababa. El día de ayer, justamente en la residencia de... En su residencia en Cancún, falleció él y lo confirmaron familiares. Una de las que confirmó esto es nada más que su esposa, Florinda Mesa, la típica doña Florinda, ¿no? Según el apodo que dicen que de Chespirito, dicen que es la castellanización del autor inglés Shakespeare. Y se la puso el director de cine Agustín Delgado, el que consideraba a Roberto Gómez Bolaños como un Shakespeare hispanoamericano, como él lo decía. Lastimosamente el día de ayer falleció, las voces no se hicieron esperar, el eco de esta noticia no se hizo esperar y muchas de las cadenas televisivas a nivel mundial fue difundido aquello. Y nosotros también, porque como les decía, realmente el Chespirito hizo que nosotros riamos, y creo que si seguimos viendo los programas del Chavo, del Chapulín Colorado, seguiremos riendo aún más, ¿no es cierto? Bueno, como les digo, es muy lamentable, el profesor Girafales también se hizo eco de ello. Inclusive lo que llamó la atención es que con quienes tenía una disputa muy muy grande y durante muchos años por los derechos de los personajes como la Chilindrina y el Kiko, justamente, él se hicieron eco de esto y lo que me sorprendió muchísimo es las declaraciones que justamente dio María Antonieta de las Nieves, que en este momento se encuentra dando un espectáculo aquí en Ambato, en Ecuador. Y ella decía que murió, que falleció un amigo y falleció el mejor comediante que había encontrado en toda su vida. Kiko también decía que murió, acaba de morir el ícono de quien le llevó a él a ser famoso. Y como decía hace un ratito la Chilindrina, inclusive hasta las lágrimas el día de ayer, anunciaba y decía que Chespirito había muerto. Entonces ella venía con el círculo, ¿no es cierto? Y una frase que impactó de lo que dijo la Chilindrina es que hoy también llegó al cielo una persona sensacional, a quienes todos hemos admirado y todos hemos querido. ¿Por qué decimos que es admirable este tipo de frases? Porque simple y sencillamente ella llevaba una disputa de muchísimos años por los derechos sobre el personaje de la vecindad, que no era nada más que la Chilindrina. Aparte de ella argumentó también que hoy hay fiesta en el cielo, los ángeles están felices, los santos y papá Dios, porque hoy llegó al cielo Roberto Gómez Bolaños Chespirito. También, como les decía hace un momento, el Kiko, el conocido también popular actor Carlos Villagrán, también dijo hoy, como es raro que suceda, dejé el teléfono unas 4 horas y cuando regresé tenía 71 llamadas perdidas para darme la triste noticia de la partida de don Roberto Gómez Bolaños. Siento mucho la muerte de un amigo, de un genio, de un gran hombre. Todo México está de luto, y por qué no decir que todo el mundo también lo está. Para él, todo era mi agradecimiento, mi tristeza y mi dolor. Solamente cuando se vive la realidad de una ausencia se descubre el verdadero sentimiento de una amistad, y sobre todo, se descubre que en una persona existe un gran maestro. Estas fueron las palabras de las personas que realmente llevaron una disputa, como les decía, de muchísimos años con él, pero ahora que ya no está, pues se hacen también presentes de igual manera. ¿Qué te parece si es que recordamos un poquito con la típica canción del Roberto Gómez Bolaños y lo que a todos nos llamaba la atención y lo que a todos nos gustaba, ¿no? La vecindad del Chavo. Pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No valdrá mi Dios en cabo, pero es linda de verdad. El ricachón es Kiko. ¡Qué cachetón y feo es el pobre chico! Pero la más latina, sin duda alguna, es la tremenda Chilindrina. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No valdrá mi Dios el cabo, pero es linda de verdad. El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda. Y Don Ramón no evita los golpes que doña Florinda le acomoda. ¡Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo, no valga medio centavo, pero es linda de verdad. La Popis es muy boba, la bruja del 71 con su escoba, y de pilón el ñoño, aquel que del señor Barriga es el retoño. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡Eso! No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Pero es linda de verdad, ¿no? Y de hecho que aquí no sé quién nos soñaba alguna vez de niños estar ahí en esa vecindad y compartir con todos los personajes del Chavo del Ocho. Me acuerdo que existía, ¿te acuerdas de los personajes, Daniel? A ver, estaba el Chavo, el Kiko, Don Ramón, Doña Florina, el típico, ¿no? El típico Godínez. Ese para mí fue el mayor ejemplo de cómo eran, cómo son y cómo eran y cómo seguiremos siendo la mayoría de jóvenes y niños cuando estamos estudiando, ¿no? Que estamos pendientes de otra cosa y nos preguntan algo y nos quedamos en blanco y lo primero que hacemos responder es algo que todos se matan de la risa. Y como les decía, Roberto Gómez Bolaños hizo reír a todo el mundo casi. Por décadas y décadas. Realmente el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado fueron sus principales personajes, ¿no? ¿Sabes que desde 1972, en que inició la serie, Chespirito atrapó la atención de varias generaciones en ambos lados del Atlántico? Realmente con su afamado y bien reconocido papel del Chavo del Ocho, él realmente fue el niño que todo el mundo quería ser en su momento, un niño que hacía travesuras y el niño que siempre hacía las cosas, como él dicen, sin querer, queriendo. El niño que cuando se tenía, todo el mundo creo que quería, cuando todos nuestros papás nos hablaban, queríamos que todo el mundo quería tener un barril, ¿no? Para podernos meter ahí y desaparecer por un ratito. Y cómo no recordar al primer superhéroe latinoamericano, ¿no es cierto? Como con su super mega arma que era su chipote chillón y sus famosas pastillas de chiquitolina. Y cómo no también recordar a su chicharra paralizadora. Aquellos capítulos que realmente nos hacían recordar muchísimas cosas. Quiero decir que Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Fue actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director, productor de televisión, productor de radio. Fue hijo de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho y el pintor y dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él era ingeniero civil. Y sin embargo, miren, los gajes del destino y el camino de Dios le tenía preparado otra cosa, se dedicó a todo lo que tiene que ver con la actuación. Se dedicó o inició su carrera como creativo de publicidad, lo que llevó a conectarse directamente con la radio y también después con la televisión. En la década de los años 50 fue un guionista muy activo y logró trabajos para Viruta y Capulina. Es una serie de que también nuestros padres recordaban, Viruta y Capulina, con quienes desde 1960 se inició como actor con Dos criados malcriados. Ese fue el primer papel que hizo Roberto Gómez Bolaños, y aun cuando demostraba sus aptitudes como actor, Bolaños decidió continuar como escritor. También contribuyó con guiones para películas y programas de televisión. Incluso se casó con Graciela Fernández en esa temporada y procreó 6 hijos. El ingenio que tenía Roberto Gómez Bolaños era realmente increíble. Esto hizo que él le pusieran el sobrenombre de Chespirito, el cual se debe, como les decía hace un momento, al director cinematográfico Agustín Delgado. No es el Agustín, no es el Tim Delgado de aquí, es otro Agustín, por si acaso. Y se derivaba del diminutivo de la pronunciación españolizada o castellanizada de William Shakespeare. Entonces dice que el diminutivo de Shakespeare traducido al español significa Chespirito. Le puso este sobrenombre porque decía que él era realmente un genio de todo lo que tiene que ver con la actuación. Era realmente bajo de estatura y entre 1960 y 1965 Chespirito ya era llamado a cada uno de los eventos y para que escriba los guiones para los más afamados programas de televisión, cómicos y canciones y el estudio de Pedro Vargas. En 1968 inició transmisiones la Televisión Independiente de México y Bolaños fue llamado como escritor. Y le dieron la oferta de usar a su antojo una media hora semanal a su cargo. Esa era parte de la paga que él tenía cuando Televisión Independiente de México lo llamó a trabajar. De esta forma Bolaños comenzó formalmente su carrera como actor. Nació realmente con su primer programa ya de media hora, que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde ya empezó a tener relación directa con su gran amigo y con el que él decía que era el único actor cómico que le pudo sacar una verdadera sonrisa, Ramón Valdés. En la década de 1970 fue cuando logró tener un programa propio que se llamó Chespirito, el cual nunca imaginó que fuera a convertirse en un ícono de toda América Latina. De esas emisiones nacieron personajes como el Chapulín Colorado, un inocente héroe que por azares del destino se metía en líos y en vez de solucionarlos los complicaba aún más, pero que siempre al final de cuentas salía bien librado. Más tarde, después del Chapulín, apareció el carismático Niño del Chavo, quien vivía en una vecindad rodeado de singulares personajes como Doña Florinda, La Chilindrina, Don Ramón y Kiko. También después se fueron sumando muchos otros personajes como fue Jaimito el Cartero, La Bruja del 71, La Patti, también el Godínez, el Ñoño. Y fue ahí cuando los productores de Televisión Independiente se dan cuenta de que esto era un boom mundial. Así fue como él mismo empezó a crear varias películas, y cómo no recordar las dos grandes películas marcadas por el ícono El Chanfle y El Chanfle 2, La Venganza, no mentira, solamente era El Chanfle. También Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento. Chespirito también se arriesgó a hacer teatro con la obra 11 y 12, con la que ofreció 28,000 funciones. La obra 12 y 11 fueron los capítulos 11 y 12 del programa del Chavo del Ocho. Y fue en la época de 1980 cuando él pisó el Guayaquil y se presentó dos veces. Y él en una declaración decía que Ecuador fue la puerta que le abrió la casa de América Latina, específicamente de Sudamérica. Realmente el actor y director y guionista recibió diversos homenajes dentro y fuera de su país desde el 2009. Y fue cuando en este año empezó a tener problemas de salud, los cuales lo obligaron a dejar la Ciudad de México porque tenía problemas pulmonares y fue a radicarse en una residencia ubicada en México también, en Cancún. En mayo del 2011, Chespirito se integró a las redes sociales abriendo su cuenta de Twitter y teniendo un gran número de seguidores, inclusive por encima de los seguidores de los artistas en ese momento conocidos como, entre otros, como Justin Bieber, Selena Gómez, e incluso teniendo muchísimos más seguidores que nada más y nada menos que Diego Armando Maradona y Pelé. Se casó después con su actual esposa, o con ahora su viuda, también la actriz y productora, ya que ella también empezó a tener gran incidencia dentro de la vida de Chespirito, Florinda Mesa, ya que ella fue la que produjo nada más y nada menos que El Botija y El Chompiras. Se casaron en noviembre del 2004 y luego de 27 años de vivir juntos fue la persona que se mantuvo junto a él hasta el final de su existencia. Esta es la vida de Chespirito, esta es la vida de No Contaban con Mi Astucia. Tenemos aquí a la Nati. Hola Nati, ¿cómo vamos? Buenas noches con todos. Aquí un poquito atareada tratando de estacionar el vehículo. Hay mucho tráfico, definitivamente Quito está hecho un caos.

Veníamos con la parte del la parte final, ¿no? Esta era la parte de la despedida del Chapulín Colorado. Encontramos unos datos curiosos y dentro de ellos encontramos que me preguntaban cuándo fue el último programa que transmitió o que se dio del Chavo. No sé, Dati, si tú tienes un poquito de datos sobre cuándo fue el último programa del Chavo del Ocho. Claro, hay que saber que la primera emisión del programa del Chavo del Ocho fue el 20 de junio de 1971. Y el programa se mantuvo independiente hasta el 1 de enero de 1980, aunque continuó como parte de Chespirito hasta el 12 de junio de 1992. Claro que hay que tener en cuenta que de ahí en el 2006 se debutó lo que es el Chavo Animado, que ahora continúa para las nuevas generaciones. Sí, este programa también fue basado en lo del Chavo del Ocho y de la franquicia. Aparte hay que saber que hubieron algunos productos derivados de este programa, como fue el libro El Diario del Chavo del Ocho, escrito por Gómez Bolaños y publicado en 1995. El musical El Chavo Animado Show en Vivo, estrenado en el 2010. También tiene un videojuego para Wi-Fi, lanzado el 2012. Así como aplicaciones para el Facebook y dispositivos móviles Apple. El Chavo del Ocho ha perdurado como uno de los programas de entretenimiento más reconocidos y exitosos de la televisión hispanohablante. Sí, ¿no? Yo recuerdo que ayer en la tarde, como les decía, recuerdo que veía una parte de cuando Chespirito hacía ya el capítulo final del Chapulín Colorado. Porque fue el personaje que duró incluso hasta después del propio Chavo del Ocho. Y era increíble, ¿no? Ver a Don Barriga, al que nosotros conocíamos como Don Barriga, manejando la tramoya o la cámara móvil que llamamos. Al profesor Girafales haciendo de director. Al Doña Florinda haciendo de maquillista. Y aparecía un cedo, aparecía un cedo oscuro. O sea, no veías nada de lo que estabas acostumbrado a ver. Y decía que esa era la parte en la que el Chapulín Colorado se despedía del aire, porque toda su astucia quedaba impregnada en los niños y en los jóvenes de toda América. Realmente fue una escena un poco cruda y un poco dolorosa, la verdad, porque nadie pensaba que estos programas, o quién hubiese llegado a pensar que estos programas podían llegar a impactarte tanto, ¿no? O sea, y decir que no tenías por qué acabar. Todo el mundo creo que esperaba que no se acabe. Vale recalcar que Chespirito recibió muchísimos homenajes, incluso en el 2012, hace 2 años exactamente, recibió un homenaje a nivel mundial, donde cada país mostraba una gran coreografía cantando La Vecindad del Chavo. Fue un video que rodó a nivel mundial y de hecho ayer estábamos revisando ahí en Televisa mientras pasaba la noticia. Y fue increíble porque realmente el Chavo del Ocho marcó un ícono. Era increíble escuchar la canción de La Bonita Vecindad cantado en chino, cantado en portugués, cantado en alemán, cantado en ruso inclusive y cantado en japonés. O sea, realmente increíble. Hay cosas, ¿no? Como el chuta, el hecho de cómo no te marcó el hecho de querer ir a visitar Acapulco por el capítulo del Chavo. O sea, todo el mundo. Yo últimamente estaba conversando con un amigo, doctor ya de edad, y me decía, chuta, Acapulco no es lo que parece cuando ves el capítulo del Chavo. O sea, las ganas de ir a lanzarte a la playa como tenía el chavito. Entonces uno llega ahora a Acapulco y dice, ¿y dónde está todo lo que nos indicó en el capítulo el Chavo? Sí, de hecho cuando tú llegas de Acapulco y lo primero que quieres es, y soy honesto, lo primero que quieres hacer es irte al mismo hotel en la que estuvo el Chavo. O sea, eso es lo que quieres hacer. Lo primero que quieres hacer tú es irte al mismo hotel en la que estuvo el Chavo. Pero yo, como tuvimos la oportunidad de conocer solamente la parte en la que, la parte de atrás del hotel, la parte que se veía desde atrás, desde el mar del hotel, porque no pudimos ir hasta allá. Y otras cosas también, ¿no? Suponte la famosa torta de jamón, ¿no? Que chuta, sí, o sea, ¿cuál es la torta de jamón? ¿Cuál es la famosa torta de jamón del Chavo? Pan con jamón y pan. Y sabes que en México no encontramos la famosa torta de jamón. Es verdad. O sea, no encontramos la famosa torta de jamón. Sí. Sí, la verdad es que cuando fuimos también al museo, lo único que encontramos fue al chavo. En el barril. En el barril. Al museo de cera, en ¿no? En un museo de cera encontramos al chavo en el barril. También pensamos encontrar al equipo. Yo personalmente he empezado en el Chapulín Colorado, pero no, solamente el chavo. Realmente es un ícono que marca muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé qué es lo que ahora, como les decía Nati hace un momentito, lamentablemente, las nuevas generaciones se van a perder porque ya están viendo más el chavo animado que el original. Pero a nosotros, personalmente a mí no me gusta, hermano. ¿Para qué? Claro, o sea, son los mismos, los típicos capítulos del chavito, pero en versión animada y versión ya, para mí, exagerada, hermano. Realmente no tanto. O sea, pues los niños, los niños de ahora, o sea, sí les entretiene, ¿no? Obviamente no es como cuando nosotros estamos cambiando de canal y aparece el chavo y nos quedamos ahí estupefactos viendo. Aunque nos hayamos repetido 80,000 veces el mismo capítulo, nos seguimos riendo con las mismas cosas. O sea, no es tanto el cambio. Esta producción del Chavo Animado fue autorizada por Roberto Gómez Bolaños para que la realice su hijo, Roberto Gómez Fernández. El productor, el director y el guionista en sí de todo lo que tiene que ver con la producción del Chavo Animado fue Roberto Gómez Fernández, quien es su hijo, ¿no? El Chavo Animado tiene también muchísimos capítulos, como les decía, que marcan la vida de lo que fue Chespirito cuando realizaba su personaje del Chavo del Ocho. Lanzaron también, o Roberto Gómez Fernández también intentó lanzar al mercado lo que tiene que ver con el Chapulín Colorado en versión animada, una idea que fracasó, ya que solamente duró 6 meses en el aire y fue retirada de la misma. No se puede pedir más que seguir viendo o seguir recordando al Chavo, ¿no? Aquella imagen, como yo decía, inclusive publicaba en mi perfil de WhatsApp. Este personaje del Chavo te deja muchas enseñanzas y te daba muchas enseñanzas traspapeladas, como yo decía, o implícitamente te daba muchos mensajes. Y creo que a la mayoría de nosotros nos pasó eso, de que algún capítulo del Chavo nos marcó de tal forma que nos llevó a darnos cuenta de que era el reflejo de lo que nosotros estábamos pasando en ese momento. Frases como las que escuché el día de ayer decían, o sea, nunca es demasiado viejo para ser niño otra vez, ¿no? Fue el niño de 85 años que en su edad representaba a un niño de 8 años huérfano. Entonces, es verdad, nunca es demasiado tarde para volver a ser niño. Así es, nunca dejamos de ser niños, y como les digo, hay muchas, aparte de esa frase, hay muchísimas otras que realmente marcan la vida de varias personas. Personalmente a mí me gusta mucho un capítulo, como decía, a mí me gusta muchísimo un capítulo en la que el Chavo le dice algo a Don Ramón que realmente a mí, en ese momento como que se reflejó, esa parte de ese capítulo, el Chavo se reflejó en lo que estaba pasando. Y creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado eso alguna vez, en algún momento de nuestra vida, viendo estos programas, ¿no es cierto? Vamos a dejar ahí, pero quiero ver si es que el Daniel nos puede ver. ¡Qué vaquito! Nos quiere dejar ahí con la... ¡Claro! ¡Tapero de ley! Esa canción la que todo el mundo debería llevar como escudo de armas, como himno, ¿no es cierto? Igual como que himno, o sea, debíamos cantarlo con la mano en el corazón, porque muchas veces cuando crecemos nos olvidamos que también podemos seguir siendo niños. ¿Y quién no se va a acordar del poema, del famoso poema del Chavo del Ocho? Vuelve el perro arrepentido. Sí, ¿no? Esa era la típica. Sí. ¿Cuántas veces se repetía, saben? 33 veces, por si acaso. ¿Y saben por qué se repetía 33 veces? No. ¿Por qué? Porque fue la edad en la que él empezó a darle forma al personaje y a la vecindad en sí. Interesante, ¿eh? Y también decía que fue la edad en la que Cristo murió. Tus inquietudes ya se nunca repetirán. Jóvenes hay, 80 y tantos años, y viejos hay que tienen 16, porque vejez no significa arrugar, y juventud no implica candidez. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos que con afán conserves tus inquietudes, y así nunca envejecerás. Un joven es aquel que vive sin Dios, con un ideal y metas que alcanzar. Anciano es quien pierde la pureza, anciano es quien deja de estudiar. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos que con afán, tus inquietudes y así nunca envejecerán. Los viejos no resisten los fracasos, no pueden ya volver a comenzar. Es por el que tropieza en el camino, con prontitud se vuelve a levantar. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos viejo la pan concede tus inquietudes. Viejo más joven que conozco. Tú lo dirás por Petra, pero la chismosa es Juana. Oye, doctor Chapatín, ¿cómo cuántos años tiene? ¿Yo? Todos. Pero si tú eres joven aún, joven aún, mañana viejo será, viejo será, viejo será. A menos que con afán conserves tus inquietudes y así nunca envejecerás. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo será, viejo será. Así es, regresábamos ahí, como les decía hace un momentito, y estábamos hablando aquí también con el Daniel, y estábamos también hablando con nuestros queridos amigos. ¿Quién no va a recordar las múltiples canciones que sacaron o que produjeron estos programas del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado? Eres el joven aún. Churi, Churi, Funfly, ¿te acuerdas? ¿Quién no se acuerda de la coreografía, hermano? O sea, definitivamente, realmente marcó y seguirá marcando un ícono dentro, o un ejemplo también para mí dentro de la vida, porque nos enseñó muchísimas cosas, inclusive, como decías hace un ratito, Nati, fue un niño de 85 años, porque él hasta lo último él seguía con sus bromas vía Twitter y con sus bromas vía Facebook. De hecho, lo que tú nombrabas hace rato de las coreografías gigantes que hicieron a nivel mundial, fue en homenaje a él hace 2 años, ¿verdad? Sí. Y se dio en Televisa todo un día de maratones. Recuerdo muy bien, hoy estaba viendo de un chico, un peruano, que él contaba que también su historia fue similar. Su madre murió cuando él tenía 8 años y su padre cuando él tenía un poquito más, 9 años. Entonces él decía que el Chavo fue su representación. Y él comenzó a hacer sketch y a imitarle al Chavo. Con eso llegó hasta Estados Unidos y llegó a concursos. Y él contaba que cuando llegó a conocer a Roberto Gómez Bolaños, él se iba a presentar para el concurso y Roberto Gómez Bolaños le dijo que él no puede concursar porque él es demasiado bueno. Así que lo pusieron en ese mismo momento como jurado. Es un chico peruano. Entonces él decía, Roberto Gómez Bolaños fue demasiado, demasiado sensible y por eso lo admiro. Y él es como mi padre y es lo que voy a hacer toda la vida. Entonces, hubo muchos niños que también tuvieron la misma historia y eso es lo que les representaba dentro de esas historias. Así también. Es, a todo el mundo creo que nos marcó. Y algo así como que el Godínez fue una casualidad de un programa donde faltaba un niño para completar la escuelita. Godínez era el hermano de Roberto Gómez Bolaños. Ajá. Y dicen que el capítulo que tenían que filmar en la escuelita faltaba un niño. Justo ese puesto, el último puesto del grado. Y Roberto Gómez Bolaños básicamente le chantajeó, como decían, podemos decir, para que él ocupe ese lugar. Y es así como de casualidad nace el famoso Godínez. El Godín es aquel niño de que no decía nada y te soltaba una y te hacía reír, pero hasta más no poder, ¿no? Pero bueno, como decimos, se nos acabó el tiempo. Y, ¿sabes? Justamente hace ratito mencionábamos y escuchábamos una canción que a mí me parece muy bonita. Me parece muy chévere y espero que el Daniel nos pueda encontrar dentro de toda la música, de la extensa gama de música que tiene, La Pata y el Tulipán. ¿Y eso cuál es? Es una canción que sale en un capítulo de, justamente en un capítulo de Chapulín Colorado, en la que dicen que dos personas olvidar, ¿no? No se pueden amar y tanta cosa, ¿no es cierto? ¿Quién no va a extrañar el famoso 3,1416? ¿Saben cuál es ese? El famoso pi, ¿no es cierto? ¿O quién no va a extrañar el famoso fue sin querer queriendo? Es que no me tienen paciencia. O el famoso eso. Ahora sí te descalabro los cachetes de marrana flaca. Ahora sí te tocó el 8. Al cabo que ni me importa. Al cabo que ni quería. Bueno, pero no se enoje. ¿No es cierto? ¿Se me chispoteó? También el famoso cuando le ofrecían algo, el sas. ¿Y qué sas? ¿No es cierto? La garrotera también. También cuando le daba la garrotera. O todo yo. ¿Y quién no dijo esa frase de niño? Nunca fue niño, porque es una frase que le impuso el Chavo del Ocho, el todo yo. ¿No es cierto? Cuando le decían que, y no puedes aguantarte el hambre por un ratito, y le decía, llevo 8 años aguantándomela. Sí, claro, porque te conviene. Y todo por la culpa de la albóndiga. No hay por dónde. O el famoso gol de Borja, ¿no es cierto? O sino el típico en la escuelita, la risa y el qué bruto, póngale cero. Póngale ¿Quién cero. No ha escuchado eso? Póngale ¿Y quién no cero. Le puede repetir eso, no es cierto? Sí, ¿no? O cuando le decían el Beto. El Beto. ¿Cuál Beto? El Beto a saber. O jugamos a las manitas calientes. Sí tengo padres, nomás no me los han presentado. ¿No es cierto? Y luego dicen que el menso es uno. Fue a comprar jirafales con el profesor Ratoneras. ¿No es cierto? Y así muchísimas otras frases que nosotros podíamos recordar. Se nos acabó el tiempo, Daniel, Nati, un gustazo tenerte aquí otra vez, recordando al maestro para mí, Chespirito Roberto Gómez Bolaño. De hecho, sí, se fue un grande, como ayer puso tu primo, se fue un grande de grandes experiencias, de grandes risas, de grande corazón. Así que un saludo y hasta la próxima. Sí, un saludo también rapidísimo, Daniel, un saludo a mi primo que ahora ya es papá. Ayer, como decía él, se fue un grande, Roberto Gómez Bolaños, y nació una grande, y nació su hijita. Bendiciones, mil bendiciones a toda su familia y nos vemos. ¡Chau! Tulipanes, un día yo vi a una patita cantando feliz, feliz, cuiri, cuiri, cuiri. Y canta que canta, le digo a papá, tú debes saber que me quiero casar con un tulipán que me quiere en verdad amar. Quedó cerdurulando papá pato, y a la infeliz patita dijo al rato, los tulipanes saben, no son altos. Cansado de oírla su pato papá, sin más miramientos mandó resecar aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán. Entonces la pata se puso a llorar y tanto fue llanto que sin esperar sus lágrimas otra laguna pudieron llenar. Quedó seguro la mamá papá y a la infeliz patita dijo al rato, los tulipanes saben. We'll be right back. cansado de oírle a su pato papá. Sin más miramientos mandó resecar aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán. Entonces la pata se puso a llorar, y tanto fue llanto que sin esperar, sus lágrimas otra laguna pudieron llenar. Quedóse duro la toma papato, y a la infeliz patita dijo al rato: los tulipanes ávelos son altos, altos, altos. Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.